Miércoles. Intérprete de sueños. Daniel y sus compañeros habían llegado a los niveles más altos en la corte de Babilonia, el mayor imperio del mundo en ese tiempo. Sin embargo, como en la mayoría de las cortes de poder, los acechaban peligros. Lee Daniel 2, 1 al 13, y responde las siguientes preguntas. 1. ¿De qué modo los sabios estaban tratando de engañar al rey? 2. ¿Cómo se aseguró el rey que sus trampas no le sirvieran? 3. ¿Qué palabras de los sabios revelaron la imposibilidad de lo que el rey les pedía? ¿Por qué esas palabras más tarde ayudaron a dar testimonio del poder de Dios? Daniel 2, 1 al 13. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: «He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: «Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación». Respondió el rey y dijo a los caldeos: «El asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. Pero si me decís el sueño y su interpretación, de mí recibiréis dones, favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación». Respondieron por segunda vez y dijeron: «Cuente el rey su sueño a sus siervos y le daremos la interpretación». El rey respondió y dijo: «Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Contadme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación». Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está entre los hombres». Por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Se publicó, pues, el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron también a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Dios les había dado a Daniel, con anterioridad, el don de interpretar sueños y visiones. Pero Daniel no era presuntuoso ni daría nada por sentado. Reunió a sus tres amigos y les pidió que oraran, porque claramente, sin la intervención divina, correrían la misma suerte que los charlatanes y los impostores de la corte del rey. Lee la oración de agradecimiento de Daniel. ¿Cuál es la esencia de la oración? ¿Qué esperanza y ánimo puedes obtener de ella para ti mismo, cualquiera sea la situación que afrontas? Daniel 2, 20 al 23. Habló Daniel y dijo: «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey». La mayoría de nosotros conocemos el resto de la historia. Piensa en lo que significó para el monarca del imperio más grande del mundo el inclinarse y reverenciar a un cautivo extranjero en su corte. El rey estaba obviamente impresionado, no importa cuánto más tuviera que aprender. Por medio de Daniel, entonces, Dios salvó la vida de los sabios en toda Babilonia. condujo a un rey pagano por lo menos a comenzar a creer en el verdadero Dios y promovió a Daniel y a sus amigos a cargos de autoridad donde podrían testificar más de Dios.